necesito que te vieron ayer pasándola rico con el que decías que nada que ver. Sabrá Dios que hayas hecho, pa' que me pongo a preguntar si va a dolerme el pecho. Mejor así lo dejo. Y aunque me dio en la madre bebiendo, eso sale. Una raya más me han botado de mejores lugares. Y aunque me dio en la madre bebiendo, eso sale. Ni que vuelas el aire, mi amor, pa' que el mundo se me acabe. Nunca imaginé de ti recibir una traición, pero muchas veces he estado en la misma situación. Nada más no vengas ya después pidiéndome perdón. Para que te encuentres alguien como yo va a estar cabrón. Sigo de loquera, desde que te fuiste traigo una borrachera. Me cambiaste por un cualquiera, yo tengo muchas donde quiera. Si conmigo fuiste traicionera, imagínate lo que le espera. Tú no quieres ya de veras, solo te fijas en la billetera. Cuando quieras volver, para ti ya nunca estaré. Esto no puede ser, que ahora somos enemigos. Pero sé que vas a volver, pero para ti no estaré. Esto no puede ser, que ahora somos enemigos. Y aunque me dio en la madre bebiendo, eso sale. Una raya más me han botado de mejores lugares. Aunque me dio en la madre bebiendo, eso sale. Un polvo solamente, pero estando en la cama me engañaron con pálpitos. Mami, me jodieron los tequis, todo debió quedarse en esa rumbita en México. Chingamos rico, yo no te lo niego. Tranquila, mami, que con eso brego. Esta noche estoy con otra, yo me voy a fuego. Yo estaba puesto y lo cogiste a juego. Que en el closet de Chanel, yo te lo di. Santa Fe Clan, Nicky Jam, 2000 y siempre. La industria india, tú sabes cómo va. Música de barrio, desde La Santa, México, Guanajuato, desde Los Ángeles, ¿cómo la ves?